hombre no da guayabo si una mujer lo quiere bastante y de pronto cambia su corazón. Pasamos la noche y el día solo meditando porque sucede constantemente en el amor. Entendemos de ser querido, ser victorioso en todas las cosas, tomar lo ajeno, pero lo nuestro que se respete, que no se tiente y si es escondido, que alguno trata de tomar de aquello, nos ofendemos ligeramente. No quiera que su mujer le cometa cosas, deje la ajena, que justo que te la debe, llega el momento de pagar la deuda. Siempre bonita, pero la nuestra, si no la miran, lo hallamos mal. La injusticia existe en la vida, pero es muy justo que con la vara con que medimos nos medirán. El que pega también le pegan, y es muy justo que aquel que roba también lo roben. Que perdona aquí lo perdonan, porque es la ley que vino del cielo para los hombres. Que su mujer le cometa cosas, deje la ajena, que justo que el que la debe, llega el momento en pagar la deuda.